y coge la curvatura y elevación justa y me pega en todo el ojo izquierdo, pero en toda la bola del ojo, la puta pelota. Y bueno, me quité las gafas porque dije, buah, me las voy a quitar por si me da un pelotazo, ¿sabes? O sea, imagínate si las hubiera llevado, me hubiera mandado a tomar por culo el cristal, las gafas, todo. Estaba sin gafas y me dio la pelota en todo el ojo. Me empezó a picar y a escocer y notaba como arenilla y me cago en Dios. Fui a echarme agua y eso estaba rojísimo y digo, me cago en Dios, y empiezas a leer. Te puede dar un glaucoma, un no sé qué, no sé cuánto, se te puede desprender el no sé qué. Y yo, me cago en mis putos muertos. Digo, a ver, yo veo bien, veo igual de mal con él. Porque encima el ojo izquierdo es con el que, por el que tengo las gafas, ¿no? Nada, al día siguiente estaba perfecto, pero me rayé que flipas y joder.